Bueno, respetamos a todo ser humano con sus opiniones, y sería bien que la oposición haga opiniones constructivas. Sin embargo, lo que hemos podido notar, la mayoría de sus opiniones son destructivas, faltos de verdad, ya carecen de veracidad. La mayoría, el caso del concejal Oscar Huanca, me da con mucha pena, puedo decir, que constantemente viene sacando cosas en contra del municipio sin prueba alguna. Y eso es lamentable, y eso es oponerse por oponerse, es decir, me opongo y pare de contar. Y no es así. Queremos una oposición con opiniones constructivas, no para beneficio del municipio, sino de la sociedad alteña, ya que todos somos parte del municipio del Alto y todos debemos vertir opiniones que nos ayuden a mejorar la gestión. De que tenemos falencias como municipio, sí tenemos falencias, mismas que tenemos que superarlas. Para eso requerimos el trabajo profesional de también de los hermanos concejales. El tema de Oscar Huanca, él está a cargo de planificación. ¿Pero qué ofrece él en el tema de planificación? En la comisión de planificación, ¿qué ha ofrecido Oscar Huanca? Nada, cero. Pero sí es bueno para criticar otros aspectos. Lo que creo que no es correcto, ya la sociedad alteña estará juzgándolo oportunamente. Chapetón de Unidad Nacional dice de que no ve obras en la ciudad del Alto. Claro, no ve obras porque no visita el municipio del Alto, ¿no? Nuestro municipio es tan grande, tenemos 14 distritos. A la fecha somos el municipio, el segundo municipio en cantidad de habitantes, y el año 2020 seremos el municipio con mayor cantidad de habitantes. Las obras están ejecutando, más de 2.000 obras que estamos ejecutando en los diferentes distritos municipales. Lo único que le puedo recomendar a doña Soledad es que visite un día, que camine por los diferentes distritos y compruebe las obras que estamos ejecutando.